Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros el maestro Estuardo Rivadeneira Ceballos. Es importante señalar que Estuardo Rivadeneira Ceballos es un investigador musical especializado en bandas, en archivo sonoro y recopilación de información musicológica. Dicen que lo que se hereda no se hurta, y este es el caso. El maestro Estuardo Rivadeneira Ceballos es hijo de, digo yo, un emblema para la música popular ecuatoriana, para las bandas de nuestro país, don Ernesto Rivadeneira. Le había pedido yo hace algún tiempito a Estuardo tener esta conversación, este diálogo, porque vale la pena hablar realmente de nuestros mayores, de nuestros antecesores que tanto dieron a la cultura de nuestro país, a la música en este caso. Y fíjense ustedes, no creo equivocarme si digo que cuando se habla de bandas, es inevitable pensar como la cabeza de todo una trayectoria importante al maestro Ernesto Rivadeneira. Entonces, les decía yo que la propuesta es la siguiente: el día de hoy vamos a conversar con su hijo, Estuardo, de su padre, del maestro Ernesto, de su vida, un poco de su anécdota, de sus composiciones, de su esencia. Y vamos a dejar estos días y vamos a reunirnos nuevamente con Estuardo para hablar de él. Y es otra generación, vamos a hablar de él, de su formación también. ¿Qué ha significado su padre en su vida, en su carrera artística? ¿Cuáles han sido las enseñanzas que su padre le dejó? En fin, tantas cosas. Como les decía, hoy nos ocuparemos del maestro Ernesto Rivadeneira. Y en unos días más prometemos volver a encontrarnos aquí mismo, ya para hablar de Estuardo Rivadeneira Ceballos y su vida. Sin más palabras, Estuardo, un abrazo grande, grande a la distancia. Me alegra verte con salud. Decía yo, cuando apenas nos conectamos, al fin se nos hizo. En realidad, hay conversaciones, hay encuentros que esperan un poquito, pero ya estamos aquí y me alegra profundamente. Bienvenido a La Rayuela. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho a ti, Beatriz, por la gentil invitación, puesto que hablar de mi padre sí es hablar de una institución musical y realmente ha dejado una grande huella en todo lo que es las bandas en nuestro país, tanto bandas, desde las bandas profesionales, municipales, militares, bandas estudiantiles, y también contribuyó mucho en el desarrollo de las bandas de pueblo. Entonces, para mí es un verdadero gusto y honor poder compartir los conocimientos que adquirí con él y la experiencia que viví con él, puesto que yo hice un concierto en homenaje, donde homenaje a su trayectoria y a su vida artística, puesto que él se retiró de la dirección de bandas con una amplia trayectoria y dejando muchas bandas formadas. Sí, mira, y amigas, amigos, escuchen, voy a dar lectura de una pequeña reseña que consta precisamente en una de las revistas que allá por los años 1991, la revista Tempo, publicara la Banda Sinfónica Municipal. Y entonces se habla precisamente del maestro Rivadeneira. Y dice lo siguiente: el compositor y director de bandas Ernesto Rivadeneira nació en la ciudad de Tulcán el 9 de junio de 1926 y sus estudios musicales los efectuó inicialmente con su padre, don José Ignacio Rivadeneira, también director de la banda municipal en el Conservatorio Nacional de Música en Quito y en el Conservatorio Antonio Neumann de la ciudad de Guayaquil. En 1975 realizó estudios de especialización, planeamiento de la educación musical, dirección de bandas en la Universidad de Santiago de Chile Y también cursó estudios superiores de música en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en Venezuela, y en México. Ha sido galardonado ciertamente en muchas oportunidades y además, pues, por muchas instituciones serias de nuestro país. Hay una cantidad, realmente contamos, y ese es su legado, con una cantidad de composiciones de su autoría, ¿no? Que también nos hablan de la talla de este gran músico ecuatoriano. Entre algunas composiciones que se señala está la de Héroes del Paquisha, por la cual también tuvo una condecoración, ¿no? Sí. Con este pequeño preámbulo, Estuardo, quisiera que seas tú el que nos cuente un poquito de la vida de tu padre. Comencemos desde el inicio. Tú, bueno, no sé si le conociste a tu abuelo. ¿Eras muy chiquito o no le conociste? Comencemos por No, ahí. mi abuelo murió muy, él murió en la década de los 50, murió mi abuelito. Entonces, realmente yo no lo pude conocer más que por fotos y por las conversaciones con mi padre. Mi padre siempre tenía una admiración muy profunda con mi abuelito, puesto que él, a inicios del siglo XX, hasta más o menos hasta la época que él vivió, que fue en los años 50, él fue un músico muy destacado, compositor igual que mi padre, director de bandas, profesor, instructor de bandas. Entonces, mi padre aprendió directamente con mi abuelito y siempre nos contaba de la rigidez de la enseñanza de él, la forma de enseñarle de él. Y claro, la primera experiencia que nos contó fue que él a los 5 años de edad ya le empezó a enseñar a tocar piano, un piano que ahora está en posesión de mi familia, en la casa de mi madre. Y cuando ya aprendió a tocar el piano, mi abuelito le hizo una convocatoria a amigos y a familiares y a los 5 años y un poquito más, mi padre ya estaba dando su primer concierto musical delante de la familia. Entonces, contaba de su nerviosismo ante este hecho, pero que eso le marcó fundamentalmente para posteriormente ya continuar con su vida musical y aprender mucho de mi abuelito. Entonces, él nació en Tulcán, pero la mayor parte de su niñez, infancia y niñez vivió en Riobamba, en la ciudad de Riobamba. Y su primer trabajo él tuvo a los 17, 18 años de edad. Recién cumplidos 18 años de edad, mi padre se fue a trabajar a Guano, al cantón Guano, se fue a trabajar él y él vivía en Riobamba. Entonces, la anécdota de él era que siempre se levantaba a las 4 de la mañana para hacer una caminata de 2 horas y media prácticamente hacia Guano, porque en esa época no había transportes, no había que llegar a pie. Y en el transcurso iba tarareando, silbando, cantando para llegar hasta la escuela donde él daba clases. Y eso le pasó casi durante el lapso de un año. Entonces, ese fue su primer trabajo donde él ya tenía su primera formación. Entonces, mientras él seguía trabajando en esto, él seguía estudiando, seguía estudiando con mi abuelito composición, dirección de bandas, porque cabe recalcar que mi abuelo fue un compositor y de hecho hay una marcha muy conocida de él que se llama Marcha para Desfiles, que es la que marcha con la que hacen paso regular generalmente las Fuerzas Armadas y que esa marcha se ganó en un concurso en la ciudad de Cuenca. No tengo con exactitud la fecha en la que fue ganado ese concurso, pero esa marcha de mi abuelito. Entonces, esa gran influencia que tenía mi abuelito con mi padre le permitió el adquirir sus conocimientos tanto en la dirección y le acompañaba a mi padre en las bandas, en los ensayos. Entonces iba absorbiendo todo ese conocimiento de un gran director, como en este caso era mi abuelito. Y posteriormente de Riobamba, mi abuelito se traslada a Guayaquil a dirigir la banda de la segunda zona. Y en esa época le lleva a trabajar a mi padre como escribano de la banda. En esa época, el director hacía las partichelas o los scores que se llaman normalmente, que son unas hojas grandotas de 24 pentagramas. Y en estas hojas de 24 pentagramas, él hace todo el arreglo para banda. Pero siempre había dos o tres personas en una banda de aquella época que eran los escribanos, es decir, ellos transportaban todo el score que estaba hecho en una hoja principal a las diferentes particheras que se llama, que son las partituras que maneja cada instrumentista individualmente, o sea, clarinetes, trompetas. Entonces, él ya trabajaba ahí, y ya lo iban conociendo porque mi padre era ya a esas alturas de la vida, era un gran pianista, una persona que tenía un oído absoluto. Él hasta ahora Ha habido muchos ejemplos en la vida que nos han dado que él tiene un oído absoluto. Yo he visto ejemplos muy claros, como por ejemplo que alguna vez yo escuché Granada de los Tres Tenores y mi papá me di, yo le digo a mi papá, esa canción me gusta. Entonces mi papá la escuchó y dijo, ah, sí, se llama Granada. Me dice, por favor, me dijo, grábamelo en cassette y entrégamelo en la noche. Entonces yo cogí y le grabé Granada, conseguí la música, le grabé y le. Él grababa en cassette, porque el cassette tiene la ventaja de que, y como tiene los botones de adelantar y retroceder, entonces adelantaba, paraba, retrocedía, en el CD no hay cómo hacer eso, o sea, hay cómo hacer, pero él no podía manejar muchas tecnologías. Entonces yo le grabé en cassette, le entregué, y luego de unos 4 o 5 días me dijo, mijo, ven para acá y tocaba en el piano esta canción. O sea, Qué tocaba en el belleza. piano y me dijo, claro, y luego me dice, esta canción la voy a interpretar con la banda municipal y mi gran amigo Hernán Tamayo. Yo me quedé asombrado, dije, pero ¿cómo entonces? Era verle cómo él de una orquesta sinfónica, porque esa de los tres tenores que es el concierto en París, lo redujo a un formato de banda. Entonces tenía un oído increíble, una persona bastante diestra en lo que era el manejo de las sonoridades, de las afinaciones, tenía una afinación perfecta en su oído. Es un montón de las anécdotas que te puedo contar, son muchas, muchas que él tiene. Claro que sí. Estuardo, a mí me llamó la atención, porque tu padre tiene una formación académica bastante sólida, ¿no? Y los viajes, por ejemplo, a Chile, a México, en fin, en una época en que realmente las cosas funcionaban de otra manera, no era como hoy, que la Claro. beca, que pues el concurso, que, no. ¿Cómo lo logró? ¿Sabes algo? ¿Algún momento te contó cómo pudo hacerlo? Lo que pasa es que mi padre era un músico bastante virtuoso en su época. Lastimosamente en esa época no había los medios de comunicación como hay ahora, donde se puede todo viralizar en poco tiempo. Un músico ahora tiene la posibilidad de que la red social lo conocen de inmediato. En esa época él, donde estuvo trabajando, pues le dieron su capacidad y había talleres internacionales, entonces lo enviaban a estudiar. Él se ganaba esa beca por estudios y por méritos. Y claro, él a sus 20 años ya tenía concursos ganados de bandas, como con la banda de la segunda zona. Y eso ya le ponía a él en un estatus de un gran director de bandas. Que como digo, como las épocas son distintas, no había la comunicación como hay ahora. Entonces él era conocido bastante en Guayaquil por su actividad musical. Era muy, muy reconocido. Entonces cuando ya él llegó a la... Ya que ya es 70, ya es bastante avanzado, él viajó a Chile y él nos contaba que él viajó en plena dictadura de Pinochet. Entonces nos contaba que ellos tenían que una manera de estudio muy complicada, puesto que ellos a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, perdón, ya sonaban las alarmas y nadie podía moverse de sus casas. Los militares eran por las calles y él nos contaba que se escuchaba los tiroteos de lo que la gente, entonces ellos inclusive estaban dentro de un cuartel. Es una cosa Cosa. complicada, pero era así. Entonces él estaba en un curso de la banda de carabineros de Chile, donde dice, yo realmente en esa época, como no había muchas copias Xerox como hay ahora, muchos tipos de tecnología, le pidieron a la música ecuatoriana y él había tocado con la banda de los carabineros, Chullaquiteño y un pasillo que no recuerdo qué pasillo me dijo que era, pero él había tocado dos composiciones dirigiendo la banda, puesto que los directores que estaban en estos talleres tenían que hacer intervenciones con las agrupaciones musicales. Me tocó sentarme unas 2 noches ahí, sacrificarme, escribiendo las partituras y llamando para todo el formato de la banda. Entonces, como él tenía en su cabeza las melodías, entonces eso se le hizo muy complicado, más allá de que tener un piano donde puede hacer el arreglo. Entonces, era una persona que se ganó bastante el cariño de los generales, de los coroneles de esa época, que bueno, no es como ahora, que ahora andan tan blindados y tan herméticamente. Decía, ellos venían y estaban al lado de nosotros en la mesa, comían con nosotros, los generales venían y sin ningún problema al concurso de bandas se sentaban ahí al lado del jurado, me daban la mano, se invitaban a comer. Entonces eran otros tiempos, pero él andaba siempre con la cúpula militar en reuniones y conversando y eran muy interesados por todo lo que es la actividad musical, les interesaban mucho las bandas y tenían las bandas bastante nutridas. Al punto de decirte que las bandas, las más pequeñas que habían en esa época, tenían 40 integrantes. Y las más Wow. grandes, inclusive la banda municipal, que es la primera que él había dirigido, me contaba que tenía 72 integrantes, la banda municipal de Quito, la que actualmente tiene 37. Claro que son bandas grandes, ¿no? Son bandas grandes. Oye, háblanos un poquito, don Ernesto, ¿cómo era? Bueno, dicharachero, de pronto bromista o más bien serio, adusto. Un poco, ¿cómo le sentías a tu padre? Bueno, mi papá era una persona bastante temperamental, tenía muchos cambios de temperamento. Por ejemplo, por decirte, cuando estaba en época de entrar en conciertos, cuando tenía algún concierto o grabación con alguna banda, sí andaba, se estresaba un poco, se andaba un poco, no mal genio, pero sí pensativo. Entonces andaba abstraído en su parte musical, en su forma de comunicarse con nosotros. Era un poco hermético, no había como mucho dialogar con él porque estaba metido en su mundo. Ahora ya le comprendo bastante a él en este sentido, Claro. le comprendo mucho por el trabajo en el que ya me desenvuelvo, y pensé que ahora las cosas son más fáciles, le entiendo bastante lo que vivía. Claro, uno como niño era molestoso, fregón, y siempre se requería siempre un llamado de atención por parte de él, porque uno estaba jugueteando y, claro, ese juguetear no le permitía concentrarse. Pero cuando pasaban estas épocas, era una persona bastante cariñosa, bastante generosa, muy, muy querendón con los hijos. Yo tengo recuerdos muy bonitos de viajes a Baños, a la playa, a Santo Domingo los Colorados. ¿Cuántos Teníamos un hermanos calor. son? En total somos cinco hermanos, Ah, sí, cinco. cinco hermanos. Entonces, él nos llevaba de viaje. Yo recuerdo mucho, él le gustaba, como él estuvo en la banda de la Marina, él le gustaba mucho la playa. Entonces, le gustaba el mar y nos llevaba siempre que podía, nos llevaba a Manta, nos llevaba a Esmeraldas. Le encantaba Manta, y ya cuando en sus últimos años de vida, él le gustó mucho, le gustaba irse a Canoa, era una de sus playas preferidas, y Bahía de Caracas antes del terremoto. Entonces era una persona que le gustaba mucho el mar y nos enseñó desde pequeños a nadar. Entonces Qué nosotros maravilla, éramos ¿no? Oye, ¿y expertos nadadores. por qué le gustaba canoas? ¿Qué veía en esa playa que le gustaba tanto? Creo que es por la tranquilidad, era como Bahía de Caracas, él encantaba mucho Bahía de Caracas, y le gustaba ir con mi mamá. Entonces cuando ella se jubiló, él empezó a viajar bastante. Entonces, viajaba con mi mamá, se iban a bahías, iban a la Amazonía, se iban a Baños, los dos solitos, ¿no? A nosotros ya nos daba un poco de susto porque mi papá ya estaba a sus 80 años de edad y un poco más, y mamá también 70 años. Entonces sí nos daba preocupación porque ya nos vamos a estar parte y se iban nomás. Entonces ya no podía hacer nada. No, bueno, Claro. siempre él era una persona muy cautelosa, muy, en lo que hacía lo pensaba mucho. Él no tenía persona, no era persona de accidentes, siempre muy, muy cuidadoso con su vida, con su salud, con su alimentación. Él bebía un poco, pero no era un bebedor, no era bebedor de fin de semana. Él bebía de vez en cuando. Y claro, él dejó de beber creo que a los 70 y algo, años 76, 75 años de edad, ya dejó de beber, no tomaba ni un trago. Y solo se pegó conmigo unos whiskies y con mi hermano cuando yo me gradué de la Universidad Católica. Ahí tomó ahí, yo ya hice la defensa de la tesis, tuve el documento y mi papá dijo: "Ahora sí, te voy a invitar a un whisky". Nos sentamos ahí y tomamos un whisky todos. Los Linda hermanos. historia. Esta mañana estamos dialogando con Estuardo Rivadeneira Ceballos, hijo del maestro Ernesto Rivadeneira, toda una institución, lo hemos dicho, lo dijimos en nuestro homenaje desde acá, desde la Rayuela, el momento de su partida, toda una institución en la música de nuestro país. Estuardo, vamos, escuchemos algo, escuchemos una música. Me gustaría que seas tú quien nos proponga un tema, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, yo te había sugerido, y es de uno de los discos que mi padre más le encantó. No sé si tú puedes ver aquí el disco. ¿Lo Sí, ves? cómo no. Este es el Homenaje disco de ecuatoriano a Guayaquil, banda de la Marina Nacional, qué lindo. y ahí está la foto de mi padre, está jovencito, si lo puedes Qué ver. cosa, ¿no? Mira tú. Bueno, Es estamos un disco. mirando a través, obviamente, amigas, amigos, virtualmente, esta carátula de este disco, otro aporte más, ¿no? Del maestro Rivadeneira, en homenaje a Guayaquil. Y bueno, de este disco, ¿qué podemos escuchar, Estuardo? Vas a escuchar la interpretación del pasillo Corazón que no olvida. Este disco es muy especial para mi padre, puesto que en 1970 él ya incorporó a la banda militar normalmente, le incorporó ya guitarra, bajo, le incorporó piano y cantante en 1970. Yo de las investigaciones que he hecho, es el único registro fonográfico que existe de la época de una banda con este tipo de elementos nuevos, que ahora ya es común no escuchar una banda con cantante, pero para 1970, estamos hablando prácticamente ya más de 50 años de este disco. Entonces, 51 años para ser exacto. Entonces, este disco era totalmente una novedad y fue con una de las mejores bandas, que es la banda de la Marina Nacional. Es la banda de la Armada, pero crucial como la banda de la Marina. Perfecto. Entonces, es un pasillo Corazón que no olvida, que es del compositor Segundo Cueva Cel. Perfecto. Vamos a escuchar entonces Corazón que no olvida. Ya regresamos enseguida. Porque en papel de lágrimas la vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Por esta pobre entraña dolorida, dice un amor, dice un amor, como mi amor tuviste. Pagaste mi pasión con cruel herida, y hoy que de luto mi existencia viste, aún te pregunta mi ilusión querida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Querida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Vuelta, amigas, amigos, en este diálogo con Estuardo Rivadeneira, hijo del maestro Ernesto Rivadeneira. Toda una institución en la música ecuatoriana, en la dirección de bandas, y precisamente con Estuardo estamos haciendo un poco una historia de vida del maestro Estuardo. Bueno, pasaron muchos años en los que tu padre realmente tuvo un protagonismo dentro de las bandas. Siempre se decía que donde hay una banda hay fiesta, ¿no? O donde hay una fiesta debe haber una banda. Y claro, yo digo que las bandas, no sé, tienen en sí todo un ritual de comportamiento también y de conformación. Por ejemplo, el hecho de que tú ves en las bandas unos niñitos muy pequeñitos ya tocando el güiro, qué sé yo, los platillos, en fin. ¿Hay un significado especial en eso? Porque hay algunas, ¿qué te digo? Algunas prácticas que se han repetido de unas a otras generaciones, inclusive. Hablemos de eso un poco. Claro. Bueno, yo te puedo decir con enorme satisfacción que yo en estas últimas temporadas he hecho un levantamiento de información de las bandas de pueblo, estoy haciendo, sigo continuo haciendo esto. Es un trabajo totalmente independiente, no tengo el apoyo ni del Estado ni de nada, es un trabajo personal, donde he visto con mucha satisfacción la incorporación, bueno, no la incorporación, sino que han seguido trabajando niños y mujeres en las bandas. Ahora con mayor número, hay una mayor participación de mujeres y de niños en las bandas. Bueno, los niños son la herencia musical que es el traspasarse la herencia de familia en familia. Yo justamente el otro día le vi a un niño tocando el platillo, estuve en la banda Llanera Bonita, una banda donde le veía a un niño que tocaba con una alegría los platillos. Y yo le al preguntarle la edad de él, tenía 9 años, ¿no? Le veía bastante grande y le digo, ¿y a ti por qué te gustan los platillos? Le empecé a dialogar con él. Me dijo, mi papá es músico, pero mi papá no vive conmigo, sino vive en Otavalo. Entonces me dice, pero él era músico de banda, me dijo. Entonces me decía que él, de niño, desde los 5 años, le acompañaba a su padre con la banda, porque no tenía con quién dejarle. Se acompañaba. Y dice, mientras yo a veces me quedaba durmiendo en la buseta, escuchaba lo que la banda tocaba. Entonces me quedé eso dentro mío. Cuando vine acá a la ciudad de Quito, yo me encontré con el señor Guayagoma, que él me ayudó y ahora me enseña a tocar sus platillos. Yo, mi aspiración es tocar la trompeta. Entonces, esa es la herencia que se mantiene en familia. Es igual que el caso mío. Yo anduve con mi papá recorriendo las bandas. Él tenía ensayos con bandas. Yo iba con él, le acompañaba a ver los ensayos, cómo dirigía, cómo hacía, cómo leía. Leía para ver los instrumentos. A veces sabía de memoria las partes musicales tenía en su cabeza. Entonces yo me asombraba mucho de la capacidad musical que él tenía. Todo eso fui absorbiendo en el camino. La dirección de él, cómo caminaba, cómo se paraba en un escenario, las cosas que había que hacer, su elegancia. Entonces todo uno va absorbiendo. Y los niños de las bandas de pueblo absorben eso de sus padres. Claro. Entonces, Oye, yo estaba mirando unas fotografías que tuviste la bondad de compartirme. Claro, tu padre muy, muy apuesto, ¿no? Muy elegante. Fíjate, pasaron muchos años y él seguía parándose recto. Con esas, ¿qué te digo? Con esa educación que nos daban nuestros abuelos también, ¿no? claro. Es decir, párese correctamente, siéntese correctamente, apóyese. Es decir, realmente tu padre, realmente era todo un caballero, y eso lo digo no por piropo, así era. Sí, mi padre siempre fue muy ordenado. De hecho, una de las primeras emprendimientos que yo tuve fue una vez que yo fui a un concierto y yo llegué del concierto, llegué medio ebrio porque era con una banda de pueblo. Entonces, mi papá no me habló porque había bebido, me habló por cómo llegué, me dijo. Entonces, al siguiente día llegó y me dijo, no puedes llegar nunca con la camisa afuera, nunca con la corbata sacada. O sea, tú tienes, tal como saliste de tu casa, tienes que llegar. En juicio o ebrio, o sea, sí, siempre. Y siempre cuida tu terno, siempre cuida tu presencia, no dejes que la gente te vea mal. Entonces siempre nos reiteraba constantemente. Yo, claro, yo era joven y estaba vinculado muchas veces a los grupos de rock de la época, ¿no? No en los rock de ahora, sino el rock de esa época, que eran muy distintos. Entonces yo tenía la costumbre de andar a veces con los pantalones medio rotos y me hablaba, me decía, es que eso no debes andar así, o camisetas afuera del Del pantalón. pantalón, Así. claro. Claro, no, así no sea. Entonces, yo a veces tenía problemas con él por ese asunto. Él llegó a mediar conmigo en este asunto de la moda, de los zapatos, que yo andaba siempre con zapatos deportivos, los grandotes, Nike, que Reebok, que es. Entonces, papá me decía, no, es que zapatos parecen de astronauta. Me decía, ¿qué para zapatos casuales? Pero fue pasar del tiempo para que yo ya empiece a cambiar mi vestimenta, porque él siempre me decía esto, o sea, la presencia de una persona donde quiera que vaya es lo primordial, decía. Donde tú llegues, la primera impresión es lo que más vale. Entonces siempre nos inculcó esto de ser rectos, de ser honestos, de ser trabajadores, de juntarse temprano, de andar trabajando, de si es que no tienes nada que hacer, ocuparte en algo, de leer, de investigar. Siempre estaba pendiente de ese tipo de cosas, preguntándonos y aconsejándonos ya cuando ya éramos ya profesionales. Ella no nos hablaba, no nos aconsejaba las cosas como podíamos hacer. Y siempre nos decía que la palabra vale más que un documento firmado. ¡Qué maravilla! Yo te estoy escuchando y digo, a eso tenemos que volver, a eso tenemos que volver. A esos principios, a esos valores tan, ¿qué te digo?, tan fundamentales, tan importantes para la vida, ¿no? Por ahí es la cosa. Por claro, ahí es la cosa. Tengo un paréntesis muy pequeño. Mi papá nos enseñó, me enseñó a mí especialmente, a trabajar desde niño en la música, porque él hacía arreglos para la banda municipal y él tenía dos escribientes en la banda municipal. Y uno de los escribientes, inclusive, era el maestro Barreno, Rodrigo Barreno, el compositor de Chimbacalle. Entonces él tenía, ellos escribían con pluma y todo lo demás. Entonces mi papá cogía así un arreglo y me decía, a ver, esto me decía, tú transcribe esto. Y bueno, yo me mandaba a hacer, entonces yo me ponía a transcribir y eran cerca de 32, 36 partituras. Entonces me demoraba prácticamente una semana al principio, porque yo al principio trabajaba con Degro y todo lo demás, porque él tenía un punto que no te imaginas, punto de escritura que él tenía era perfecto. Las partituras que él tiene son tan claras que no hay lugar a equivocación. Entonces, él corregía, me decía, dos errores, te acepto, tercero, repites la hoja. Y entonces uno tenía que estar trabajando bien concentrado con eso, porque él te hacía repetir, él ya no te... Dos borrones ya aceptaba, más de dos ya no. Entonces, en estos hechos, él cuando yo le entregaba todas las partituras, ya revisaba, estaba todo bien hecho, me decía, toma, y me pagaba. No tenía por qué pagarme, pero me pagaba. Entonces yo siempre decía, papi, no hay algo que escribir. Claro, mijo, y me daba. Entonces yo estaba siempre pendiente por ganarme mi plata, no por ganarme mis centavos de más. Entonces desde pequeño me enseñó a mí ya a trabajar y cuando se armó la banda de Conocoto, casi la mayoría de partituras las escribía yo, justamente porque él me pagaba para hacer eso. Entonces era más o menos el trabajo. Y nos enseñó a hacer eso, o sea, hacer siempre, a valorar el trabajo, a valorar que eso que estamos haciendo tiene su recompensa, pero hay que hacerla bien. Entonces, siempre inculcó en eso, en nosotros el trabajo. Tú has tenido la prolijidad de guardar los discos de tu padre, tienes fotografías, es decir, realmente tienes un archivo completo de la actividad de tu padre en toda su vida, Estuardo. Sí, yo me puse a coleccionar desde la época en que yo tuve un poco más de conocimiento de quién era mi padre. Porque, como te digo, mis inicios musicales fueron en grupo de rock. Entonces yo era rockero. Entonces, es que no me imagino de rockero a Estuardo. ya es mucho tiempo, son más de 20 años de que pasó esa época. Entonces yo conocía, hasta cuando yo empecé, yo estudiaba música en el conservatorio y empezaron, entonces siempre era la carta de presentación, nombre de Estuardo Rivadeneira, y decía, hijo del maestro, sí. Entonces ya cuando ya todo el mundo empezaba a decir hijo del maestro, y claro, yo empecé a conocer a mucha gente interesante, claro, ya me di cuenta que mi padre era una persona increíble en la parte musical. Por supuesto. Responsabilidad para ti, ¿no? Claro, entonces yo siempre era complejo. Entonces ahí empecé a ir en los conciertos que había, en las cosas que yo tenía, una cámara de fotos que me regalaron. Yo llevaba la cámara, tomaba fotos y guardaba lo poco que podía guardar. Pero mi padre era mucho más prolijo que nadie. Él tiene un archivo sonoro en su casa, un archivo de partituras increíble, como unas 3.000 partituras de arreglos de él, de la familia Rivadeneira. Y también él tenía la prolijidad de que cada vez que había un concierto y había algún recorte de prensa, él compraba el periódico, lo recortaba y lo tenía guardado. Entonces nosotros tenemos, prácticamente deben ser unas cerca de 1.000 entre fotografías y recortes de prensa de lo que mi padre fue su vida, desde 1952 aproximadamente comienza esa colección. Claro que sí. Estuardo, me gustaría compartir con nuestro público otro de los temas que has tenido la bondad de seleccionar para la mañana de hoy. Anúncialo, por favor. Ya, este es un San Juanito que mi padre lo escribió en el 82 y que se le hizo muy popular, puesto que luego de componerlo lo hizo para la banda municipal. Y realmente a mí me encanta mucho San Juanito, es bastante, yo le llamo estilizado, porque es un San Juanito que, aunque suena muy popular, tiene toques muy académicos en su composición musical. Se llama el San Juanito Quito Tesoro Colonial, composición de Ernesto Rivadeneira Urresta. Con este tema, nosotros les invitamos a todas, a todos ustedes, amigas, amigos, compartámoslo, escuchémoslo con alegría, con atención. Regresamos enseguida. Esta mañana, amigas, amigos, en Arroyuela, lo hemos recibido con mucho cariño, con mucho gusto, al también maestro Estuardo Rivadeneira Ceballos, hijo de don Ernesto Rivadeneira, maestro, compositor, director de bandas, lo dijimos desde el inicio, realmente una institución. Estuardo, bueno, tu padre estuvo muchas décadas dentro de este trabajo de composición, en este trabajo de dirección. ¿En qué momento tú tomas la batuta, no? Porque un poco es esto. Yo decía hace un momento, es una gran responsabilidad para ti. Sí, una responsabilidad de amor también, ¿no? Tu padre, un tremendo ser humano. Un gran músico. ¿Todo esto qué significó para ti? Bueno, mira, yo cuando ya empecé a estudiar música, yo ya tocaba el saxofón, yo empecé tocando percusión, batería, y cuando yo empecé a tocar el saxofón, yo empecé a vincular mucho con mi padre, y de hecho hicimos nosotros el dúo Rivadeneira, mi papá en el piano y yo en el saxo. Hay algunas fotos que yo he circulado por las redes. ¿Hay algo grabado de eso? No, grabado no, no hicimos grabado. Era como el asunto de tocar junto con mi padre, que me gustaba mucho a mí. Qué lindo. Entonces siempre nos invitaban a sesiones solemnes, nos invitaban a diferentes partes, o cuando yo por allí empecé a trabajar en algunos colegios o instituciones, me pedían algún grupo musical. Decía, padre, ¿quieres acompañarme? Me decía, claro, entonces íbamos ahí. Nos pagaban, por supuesto, y a él le gustaba más que la paga, le gustaba salir a tocar conmigo. Una cosa muy chévere. Pero ya cuando yo empecé, mi papá más o menos por 1994 ya empezó a vincularme con las bandas. Entonces siempre en las épocas mías de vacaciones, tanto de colegio, de universidad, me decía, Estuardo, vamos a la banda. Entonces yo al principio era, no, no quiero ir a la banda, porque era la madrugada y todo lo demás. Entonces, no, vamos a la banda. Entonces yo me iba con él a la banda. Entonces, yo estaba con él, recorría sus ensayos, sus conciertos. Y ya al poco tiempo ya me convertí en su acompañante en muchas de estas aventuras musicales hasta que yo regresé a clases o ya dentro de la universidad. Entonces le veía lo que él escribía, la música, lo que él hacía, cómo hacía el montaje, cómo hacía los arreglos. Y ya un día recuerdo que la primera banda que fuimos a trabajar con la banda Señor del Jardín, que le vinieron a buscar en la casa a mi papá. Le dijo, maestro, nuestra banda es joven, queremos que usted nos dirija y todo lo demás. Entonces él dijo, bueno, yo voy a la banda a dirigir con mis dos hijos, con mi hijo Pablo y con mi hijo Estuardo. Entonces ahí comenzó la aventura musical de las bandas. Entonces nos íbamos a trabajar ahí. Entonces ellos eran los jueves en la noche, venían a ver en un transporte, a los tres íbamos en ese transporte a ensayar con la banda. Entonces él empezaba a hacer los arreglos y hasta que él dijo, bueno, aquí ustedes ya comienzan a trabajar. Entonces nos daba las líneas melódicas y haga ese arreglo para banda. Entonces cogía, nos borraba, a veces nos rompía las hojas. Yo al principio pensaba que era algo grosero, pero después me di cuenta que esa era la mejor manera de saber que uno aprende bien. Entonces él ya empezó a dejar poco a poco que nosotros nos hagamos cargo de los ensayos. Y era muy, muy complicado porque mi hermano y yo éramos muy, muy jóvenes. Y la mayoría de la gente de banda era gente antigua. Entonces, un guambra viniendo acá a enseñar. Mi padre era una institución musical, que donde él se paraba, la gente le respetaba. Pero uno como guambra, mocoso, a veces con alumnos que estaban en la banda de la primera zona, otros estaban en la banda de la Brigada Patria. Entonces, era un asunto que uno le atemorizaba. Ya un rato dijo, yo hasta julio de tal fecha, yo les acompaño y ahí ustedes se van solos. Y no es que se van solos porque sí, o sea, ustedes hacen los arreglos, escriben y todo lo demás, yo les asesoro y nada más. Y se convirtió en eso, entonces ya con mi hermano éramos en este asunto de escribir música, estudiar las partituras, estudiar qué toca el clarinete, yo en el saxo repasando las canciones. Entonces todo esto se convirtió en un asunto bastante, bastante complejo porque era, ¿cómo le llamas la atención a una persona que es mayor de edad que tú? Entonces, Claro. ahí se forjó el carácter, ahí se forjó el carácter de nosotros como director. Entonces ahí empezaban las cosas: párate en un espejo, mueve los brazos, párate recto, la espalda hacia atrás, los brazos se mueven así, la mano se pone así. Con esta mano indicas cuando entra una trompeta, cuando entra con el... O sea, todo nos empezó a dar una cátedra de cómo se dirige la banda, de cómo el director tiene que tener absoluto conocimiento de todo lo que hacen los músicos de su banda. Es un ingeniero en la estructura de la banda. Entonces todo eso yo tenía, nos empezó a enseñar así de manera. Entonces, llegó un rato en que ya la banda empezó a arrancar y papá ya no iba con nosotros, nos mandaba solos a los ensayos. Y te cuento que yo por lo menos un mes junto con mi hermano sudábamos, pero la gota gruesa, porque era increíble. Yo llegaba y era así como papá llegaba, se paraba, decía, a ver, y comenzaba el ensayo. Entonces yo empecé a llegar al ensayo y cómo les digo que ya ensayemos, ¿sabes? Era así muy nervioso. A ver, comencemos. Y el papá decía, no, la base del director es la seguridad. Si que tú tienes el conocimiento, tienes la seguridad, ellos van a seguir tu camino. Nada más, hijo. Tu Seguridad. batuta, ¿no? Claro, entonces me dijo, tienes que tocar el bombo, tienes que tocar el tambor, los platillos, tú tienes que ser el sábelo todo de todo. Nadie puede estar más allá que tú. Entonces uno tenía que ir supremamente preparado para lo que venía. Entonces a mí me tocó pasar, la banda le gustaban las cumbias en esa época, las cumbias de la época, y había, la percusión es un juego de ritmo tan complicado entre el tambor, la timbaleta y el bombo. Entonces yo sí en esa época sí sufrí bastante hasta aprender a coger el manejo del bombo. Cuando ya me llevó a la banda municipal y me dejó trabajar con uno de los músicos de la banda municipal, el ritmo de la cumbia, pues ya le cogí y ahí más bien ya me gustaba, yo quería otro cumbia. Estuardo, yo te escucho y y me hago un perfil para mí misma. Tu padre realmente actuó con mucha sabiduría, ¿no? Porque todo lo que me estás contando significa formarte en la música con un rigor, con una disciplina, con un compromiso, con un respeto, como dignificando realmente la función del director y de la banda, de sus compañeros, ¿no? Lo otro, cuando tú señalas que, claro, él te decía, tú tienes que estar más que todos, tú tienes que dominar todo esto. Fíjate ese nivel de exigencia, de ética, diría yo. Entonces, no puedo enseñar algo que no conozco, que no sé, Ajá. ¿no? De hecho, inclusive cuando muchas veces así, cualquier día al azar, que ya te sabía que teníamos ensayo, decía, mañana tienes ensayo, no, me decía, sí, papá. Entonces ya el siguiente día, en la mañana, sí que él tenía libre, estaba ahí en la casa y me decía, ven para acá, me decía Pablo Víctor, ven para acá. A ver, me dice, tú vas a leerme lo que hace el clarinete y tú lo que hace el tenor, que son instrumentos que cumplen funciones distintas en la banda. Y claro, entonces uno se da por delante del maestro ahí. Porque el solfeo se lo sabía de memoria y sabía leer todo lo que sí, esa música para él era tillos, como dicen normalmente, era muy fácil. Entonces uno solfeaba, no, aquí no es así, acá. Entonces ya se iba enojando, no has estudiado, estudia. Entonces no se forzaba. Entonces ya la próxima dije, la próxima no me cogen bajada, la próxima Qué vez. lindo. Hacía el arreglo y estudiando de parte en parte y yendo al piano y yendo al instrumento, a mi saxofón, y ya entonces me decía, a ver, ven para acá, y ya se daba cuenta que habíamos estudiado, entonces ya no nos presionaba tanto, pero siempre estaba al pendiente de esto, siempre estuvo al pendiente de esto. Y con esta banda que te digo, Señor Le Jardín, grabamos un cassette. En esa época no había CDs, no había cassettes, era la. Entonces grabamos el cassette y me dijo, bueno, ustedes se hacen cargo de esto. Entonces él nos acompañaba a los ensayos, pero él no se metía. Él decía, tú marcas, tú diriges, o sea, tú vas a dirigir la canción. Entonces conseguimos una casa comunal, o sea, tapó con sábanas, con cobijas, y se grabó con un disco móvil, recuerdo claramente eso. El disco Estuardo, móvil tenía un. yo quisiera pedirte si tendrías que describirle a tu padre, a don Ernesto Rivadeneira, ¿qué dirías de él? Uy, es que él fue para mí la mayor influencia que tengo yo, y todo lo que se ha logrado, he logrado en esta vida ha sido gracias a él. Para mí es todo. Mi padre me enseñó desde la lealtad, el honor, dignidad, trabajo, esfuerzo, y más que todo que siempre llevar el nombre de Río de Janeiro en alto. O sea, que todos nos puedan decir, pero nunca en actos de corrupción, nunca en cosas negativas. Estuardo Rivadeneira, realmente se le quiebra la voz a nuestro amigo, ¿sí? La pérdida de un padre de por sí es algo durísimo, irreparable, por siempre, no importan los años que pasen. Así Y es. si ese padre ha sido su compañero, su guía, su maestro, su compañero, como dice Estuardo, de andanzas musicales, su compañero de madrugada, su compañero de todo, ¿no? Duro, ciertamente duro, pero Estuardo, también debe ser para ti un honor haber tenido un padre de la estatura del maestro Ernesto Rivadeneira, un honor y, como decía hace un momento, una gran responsabilidad, ¿no? Tu padre, quienes tuvimos la oportunidad de conocerle, sabemos la talla de ser humano que tuvo y que tendrá para quienes lo tratamos, lo conocimos. Por lo tanto, no dudamos que te vaya a quedar grande el saquito, ¿no? No dudamos de eso para nada. Vamos al contrario, vamos a estar atentos a lo que tú estás haciendo y, claro, al legado de tu padre. Porque don Ernesto, pues, se fue físicamente, pero va a acompañarnos todo el tiempo. Y a través tuyo, pues, seguirá esa trayectoria, seguirá ese legado, esa herencia maravillosa. Yo, fíjate, me da un poco de ¿qué digo yo? De molestia, inclusive, porque ya se nos acaba el tiempo otra vez. Vamos a un tema y ya no tenemos más tiempo. Pero, Estuardo, si tú me permites, me encantaría que volvamos a juntarnos. Dejemos que pasen estos 2-3 semanas. Tenemos el compromiso de hablar sobre ti, sobre tu trayectoria. Pero nos faltan más cosas de tu padre, nos faltan. Entonces, sí. Reunámonos nuevamente. Yo te abrazo a la distancia con profundo respeto, admiración y cariño a ti, a tu familia. Y sí, mi homenaje siempre al maestro Ernesto Rivadeneira, a quien desde que trabajaba igualmente, así como freelance, ¿no? Para el municipio de Quito, tuve la oportunidad de conocerlo. Y claro, en ese tiempo mi tarea era hacer entrevistas. Él atento, él respetuoso, él cumplido, él puntual, un caballero, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, digo yo, alimentó en mí la admiración para su trabajo. Además de esto, debo confesar también que no era solo yo. Trabajaba alrededor de otros músicos, Pablo Guerrero, Pablito Guerrero, sí, Hernán Rengifo, amigos muy queridos, ya bueno, Hernancito ya se nos fue también. El mismo maestro Julio Bueno, Marcelito Ruano, en fin, tantos nombres a quienes recuerdo con cariño y que afortunadamente seguimos en contacto y seguimos trabajando algunas cosas. Eran personas que respetaban, que admiraban a tu padre, que lo buscaban para conversar, para pedir un criterio. Entonces, va más allá del afecto solamente, es el reconocimiento a alguien que fue una institución en la música de bandas acá en nuestro país y en Latinoamérica. No hay nada que hacer. Yo quiero agradecerte profundamente tu tiempo. Estuardo, vamos a ponernos de acuerdo, quedemos en que tenemos todavía algunos encuentros. Estoy a las órdenes, la Rayuela con las puertas abiertas. Y para mí ha sido muy grato estar un poco más cercana de ti. Hemos sido compañeros en la radio, inclusive. Fíjate sí. Cómo es la vida, ¿no? Ahora que estamos tan lejos, conversamos y vía virtual. Yo digo una cosa. Perdón, ¿no? Voy a utilizar una palabra que la utilizamos en la parte, valga la redundancia, la utilizamos en la parte popular, en la casita, ¿no? Para radio a lo mejor no se oye tan bonito, pero decía hoy en la mañana, me decía, qué soquete, tantos meses tuvimos la oportunidad de conversar y no lo hicimos. Pero bueno, hoy lo hacemos, mi amistad, mi respeto para ti, Estuardo. Mil gracias. Yo más bien agradecido contigo por este espacio muy, muy importante, puesto que mi padre es una persona que dejó un legado bastante grande. Yo lo que estoy haciendo únicamente es poniendo en valor lo que él hizo en su vida, porque él se lo merece. Aparte del concierto virtual que ya se realizó en el mes de septiembre, se lo hizo en vida, por suerte él pudo apreciar todo el concierto en vida. Los hermanos Núñez fueron muy generosos al ser partícipe de esto en su segundo evento, porque el primer evento lo hice en el Teatro Sucre en el 2011, y este otro ahora en el 2020. Entonces, yo realmente lo que hago es poner en valor y que la gente conozca un poco la trayectoria de mi padre y que sencillamente lo que él nos decía siempre, o sea, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo se ven reflejados siempre al final de tu jornada. Entonces, yo creo que eso es lo que uno tiene que llevarlo. Es cierto, la partida del padre es dolorosa, pero sí te puedo decir que mi padre se fue en buena ley, se fue muy tranquilo, él se despidió de sus hijos, yo pude despedirme de él cuando el día que falleció, yo me despedí de él, me dio su bendición para despedirse, y aunque a uno le duele mucho la partida de él, yo sé que tenía que hacerlo, tenía que partir, pero él se fue como él quiso en su casa, en medio del amor de la familia, y que todo lo que él deseó en su vida lo logró y lo consiguió. Y que aunque sí es doloroso no tenerlo aquí, yo tengo todos sus recuerdos musicales, tengo los discos de acetato, los CDs, estoy por sacar ya, por publicar el libro de partituras de él. Él tiene más de 76 partituras, pero solo estamos publicando las 36 que son de carácter y de orden tradicional ecuatoriano, pasos de calle, San Juanitos, albazos, pasillos, etcétera. Y puesto que él tiene una gran cantidad de concursos ganados por marchas militares y por himnos, y tiene muchos himnos que son, entonces eso no hemos publicado porque ya son himnos para el Conservatorio Vicente Andaguirre, himno para Clorosa, etcétera, etcétera. Entonces eso no hemos publicado, pero lo otro está ahí. Y también luego sacaremos una publicación que justamente voy a hacerlo con el asesoramiento de Pablo Guerrero y de César Santos, que son mis grandes amigos. Les voy a pedir que me ayuden en sacar una publicación que va a ser una recopilación de recortes de prensa de su vida en recortes de prensa, que es lo que él siempre le gustaba, y siempre cuando estaba nostálgico sacaba su libro y revisaba sus recortes y nos contaba la historia de cómo se grabó esto, cómo se grabó el otro. Entonces, eso vamos a hacerlo en homenaje a él, porque creo que hay que mantener la memoria de ellos, lo que han dejado como un legado para mí, muchos músicos, porque puesto que realmente el día que él falleció, yo quería pedir mucho, disculpa, a muchos músicos, muchos directores, mucha gente, productores que me llamaron. Yo cuando abrí mi celular el día lunes tenía cerca de 2.500 mensajes de toda la gente que escribió, pero esos momentos son muy, muy, muy complicados. Pero llamé a la gente más, a la gente que más podía explicarles, a decirles que lo lamento mucho no responder, pero que se agradecía mucho por este asunto, porque realmente mi padre sí se fue, y al principio uno piensa que lo olvidaron, pero es falso. Él lo recordaron todo el mundo, entonces me siento muy feliz por eso. Estuardo, ni ahora ni más tarde, créemelo, ni ahora ni más tarde. Mil gracias, un abrazo a la distancia. Seguimos conversando siempre. Y bueno, estoy a las órdenes. A ti muy agradecida, y ya siempre cualquier cosa que tú necesites en el ámbito de bandas, ya estoy ahí listo para ayudarte, puesto que ese es mi trabajo y voy a continuar con el legado que dejó mi padre y la familia Rivadeneira. Que así sea. Gracias. El maestro Estuardo Rivadeneira Ceballos esta mañana con nosotros, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Toda la nostalgia del paisaje andino, y cuando ríes hay en tu mirada toda la alegría de la primavera. Hay en tu pecho un amor intenso y la dulzura en tu mirar, y son tus ojos todo un poema que habla de pena, que habla de amor. Con eso eres, riobambeñita, la única dueña de mi cantar. Deja que te ame, y si eres buena, quiéreme y dame tu corazón.